Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Para hacer un aporte ante las dudas generadas por el cobro del ingreso familiar de emergencia y otras asignaciones, Radio Cuyum conversó con Carlos Gallo, titular de ANSES en Mendoza, quien nos explicó cómo comenzó este proceso de inscripciones vía web y cómo continúa. Tenemos por un lado quienes cobran la UH y la asignación por embarazo, que ya se les ha pagado a todas esas mujeres, que son en su gran mayoría. Y por otro lado, después tenemos quienes hicieron el proceso de inscripción. Se realizó los últimos días del mes de marzo. Ahí hubo algunos problemas porque algunas personas que se le hicieron preinscribir estaba caída la web porque estaba colapsada. Ante esa situación se agregó una prórroga, que fue el día 1, 2 y 3 de abril. Así que hoy en día, todas las personas que se inscribieron en el primer plazo ya están ingresando. Cuando se meten al sistema, le da dos mensajes: o que le corresponde, y el otro, en el caso de que no le corresponde, ingresando con la clave de seguridad social, le da el motivo por el cual no le corresponde. En el caso que le corresponda, pueden cargar su CBU ahora, quienes tengan una cuenta bancaria, quienes no tengan cuenta bancaria, a partir del día 16 ya van a poder ingresar y ahí van a poder seleccionar otras formas de cobro y van a poder seleccionarlos a través de la web de ANSES para así ya comenzar a cobrarlo. Desde ANSES buscan la manera de solucionar los problemas que van surgiendo. Por eso, el titular de ANSES en nuestra provincia repasó algunos de estos inconvenientes y explicó cuáles son las soluciones que se ofrecen. El tema con el ingreso familiar de emergencia es que es un programa que se da en el medio de la pandemia y en el medio de las oficinas cerradas. Entonces, naturalmente, ha tenido mayores dificultades que el resto de los programas. Esto no quita que a cada problema que se ha ido planteando se le ha ido buscando una solución. Con respecto a la creación de la clave de seguridad social, según me informaron ayer a última hora, para crear la clave de seguridad social ya no pide más el número de trámite del documento. Así que eso sería un problema menos. Hay otros tipos de problemas que son en relaciones familiares o laborales que son incorrectas. Lo que se va a hacer es a partir del día 22 de abril se va a establecer algún proceso para actualizar esos datos que se está definiendo de qué manera va a ser, pero sí, ayer lo confirmó el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Anoli, que el día 22 de abril ya se va a abrir esa nueva etapa para actualizar los datos y posterior se va a abrir un nuevo proceso de inscripción para que esas personas que les ha salido negada puedan inscribirse. El otro problema que tenemos es que hay personas que tenían que ingresar ayer y por algún motivo no pudieron revisarlo, hoy ya no les deja. El día 16 van a poder ingresar a revisarlo sin importar la terminación del DNI. Según Gallo, quienes cobran por CBU, la acreditación comenzará a partir del 21 de abril con un calendario establecido. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.